Alma porteña, vos sos la tierna expresión de su cantar. Tango, vos sos el dulce acento, sos el lamento que expresa la espina el amor del bacán. Santo lo tarasimera, repente el alta de pasiones, quejidos de corazones, angustiado de dolor, son la espina de la flor que hiere y mata al pobre amante, son la mirada anhelante de la china sin amor. Alegran sus acordes y es un tango compadrón, y olvidan al instante las penas del corazón. Vuelven la fe perdida, la esperanza, la ilusión, y enlutan esta vida con su ritmo y con su son. Bendito sea tango que hace sufrir y llorar, bendito sea tango que hace reír y hace cantar. Tan grande es tu poder, tan subjetivo y dominante, que donde vayas triunfar, has de imperar. Tango, vos sos el alma porteña, vos sos la tierna expresión de tu cantar. Tango, vos sos el dulce acento, sos el lamento que expresa la mina el amor del bacán.